Me conformo con esos momentos que me regalas sin querer, como cuando te sujeto fuerte las agallas para verte respirar de cerca, en esas tardes cobardes de cerveza sin alcohol y besos pendientes, en esos instantes en que conviertes pereza y miedo en momentos a tachar, como ese azote en la ingenuidad que hace que se te salten los ojos y las lágrimas y el rímel haga maratón sobre tu rostro, cuando me dices que el cielo puede esperar por mis alas porque me necesitas en tu infierno, como cuando tus caricias asoman por la puerta sin haber concertado cita previa con mi piel, y yo hago como que no las veo porque te gusta el juego, hasta que las empiezo a notar, y entonces te paras, me miras, me dices te quiero sin hablar, y yo me rindo a un tacto para el que no he sido entrenado. Hola y bienvenidos al primer programa de Urbanitas Entre Versos. Este fragmento que acabo de leer es obra de Virginia Figueroa, una joven gallega afincada en Madrid que será nuestra primera invitada en este nuevo proyecto. Más adelante charlaremos con ella y nos recitará alguno de sus poemas de su libro No solo pájaros en mi cabeza. Quédate con nosotros y siente la poesía.